10 minutos para alcanzar las 12 del mediodía. Vamos a ir con más protagonistas y con citas que van a llegar a lo largo de este fin de semana. En concreto, nos vamos a quedar en los próximos instantes con una cita televisiva. Y es que vamos a poder ver a lo largo de esta tarde, a partir de las 4 en Canal Sur, pues uno de los colectivos vecinales que desarrollan desde luego una labor más intensa en nuestra localidad ya desde hace años. Estamos hablando de la Asociación de Vecinos Coto Mulera, con además, por ejemplo, entre esas iniciativas, sus famosas migas, sus concursos de migas, que hoy incluso les van a llevar, como decimos, hasta la televisión autonómica. De hecho, en unos minutos van a salir ya para Sevilla. Vamos a conversar por ello muy rápidamente con Antonio Ponce, secretario de la Asociación de Vecinos Coto Mulera 46, que ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, como me comentabas, preparándote rápidamente para salir ya para Canal Sur, ¿no? A las 12 tenemos prevista la salida, queriendo ya que lleguen y me recojan ya para coger la dirección a San Juan de Alfarache, donde están los estudios. Coméntanos, ¿cómo surge esta iniciativa? Se han desarrollado los acontecimientos para que esta tarde estéis allí con una demostración de cómo hacéis las migas? Pues la verdad, mira, que es que esto nos cogió por sorpresa y todavía no nos lo creemos. Mira, te comento, eso fue el martes, creo que fue por la noche, sobre las 10:30, nos mandaron un correo de la redactora jefe del programa de la tarde que presenta Juan y Medio. Era un correo electrónico. Y se quiere poner en contacto con nosotros para hacer una miga en directo para lo que es la degustación allí en el público que asista al programa. Entonces, eso te pilla un día a las 11:30. Bueno, ya eran cerca de las 11 y en principio le dije, bueno, pues dime, ¿para cuándo sería? Y me dice que era para el jueves o viernes siguiente. Eso, a mí se me cayeron los palos del sombrajo porque, claro, le digo, bueno, ahora te comento, un momentito. Claro, te irías a buscar gente, mucha gente trabajando, gente que no tiene disponibilidad de ir. Claro. Incluso en principio esa noche le dijimos que mira, que era muy precipitado, que si estaban interesados otro día para que nos avisaran con más tiempo, que sí, pero... Y se le dijo que no, esa misma noche. ¿Qué pasa? Se lo comento al concejal de festejo, a Rivera, y sí dice que hay que tirar para adelante, sí o sí. Chiquillo, ¿cómo vamos ahí? Que tenemos un día de por medio, hoy es fiesta, la gente trabaja. Total, que Rivera nos animó, ya también una de las personas que tenía disponibilidad, que nos lleva, podemos decir, acompañando desde nuestro principio en el concurso, es Antonio Recio. Me puse en contacto con él, tenía libre, y dijimos, bueno, Antonio, ¿qué hacemos? Y nos lanzamos. Y le dijimos que sí, ya acordamos que en vez del jueves, que era muy precipitado, que si podía ser el viernes, y nos contestaron que sí. Y así, más o menos, pues ya te digo, fue el primer contacto que tuvimos. Podemos decir que, por tanto, iniciativa de, evidentemente, que vaya a protagonizar la Asociación de Vecinos Coto Mulera, no sé si con el apoyo también, por tanto, del Ayuntamiento. No, te explico, aunque ellos, por ejemplo, porque yo le pregunto, digo, bueno, ya estuve con ella por teléfono hablando el jueves con Isa, le digo, oye, pero ustedes, ¿dónde os habéis enterado? Es que, entonces dice que fue a través de las redes sociales, claro, pondrían miga, concurso, no sé lo que pondrían, y le salió un brique. ¿Me entiendes o no? Tanto por el concurso como porque decía que era el plato típico de aquí. Entonces le estuve comentando que sí, que era el plato típico de aquí, que intentábamos fomentarlo aquí dentro del pueblo. Y dijeron que sí, que les gustaría contar con nosotros. ¿Me entiendes o no? Sí, sí. Entonces, en principio, acordamos que sí, ya por el tema de logística, porque ellos en principio decían en directo de 4 a 4:30. Y digo, bueno, pero de 4 a 4:30 no pensarás tú hacer unas migas. Esa era la idea, de hecho. Fácil, le estuvo explicando que eso era imposible. Que las migas mínimo una hora, hora y media por ahí, que por lo menos para elaborarlas, que se puedan degustar allí. Si querían unas migas, de verdad, vamos. unas migas hechas allí. Entonces ya, claro, el tema de logística, eso ya lo lleva Antonio Recio, ya pusimos en contacto a Antonio con la redactora, ya acordaron en un principio la temática, si quieres te la explico así un poquito por encima, sí. Sería que, porque ellos lo que podemos decir, nos exigieron, es que para las 4, para el inicio del programa, estuvieran unas migas hechas. Con la idea, como en esa media hora no hay espacio suficiente para elaborar lo que es las migas íntegramente, de hacer un poquito allí el paripé de 4, 4:30, de echarle esto, hablar un poquito de las migas, y sobre ya las 4:30 decir, mire usted, pues este es el resultado, ¿no? De eso. Sí, claro, esta hombre, amiga, tiene que haber un poco de truco porque es imposible que durante ese tiempo se hagan las migas, claro. No, imposible. Entonces esa va a ser más o menos la temática. Nosotros ya lo llevamos todo preparado, con la idea porque nos dice ella, mira, ¿cuánto tiempo hay que estar ahí? O bueno, ¿cuándo hay que estar ahí? Dice, mira, pues si ustedes, no da igual, teniendo las migas a las 4, no da igual, ustedes calculáis, y bueno, pues nos vamos sobre las 1:30 por ahí. Que va, después nos llamó el, ¿cómo es? El redactor, ¿no? El... Ay, no me acuerdo. Sí, uno de los responsables del equipo. Ahí está. Y nos dijo que no, que eso era imposible. Que había que estar a las 2, como muy tarde, y que teníamos que conocer las pruebas de iluminación, de dónde iba a ir ubicado lo que es el escenario, tener que hacer las pruebas de sonido, teníamos que pasar por maquillaje. Y dice, aquí tenéis que estar mínimo a las 2, por eso de salir ahora mismo a las 12. Entonces llegaremos, nos pondremos allí, le echaremos el pan a las que llevamos, ya... Recio, que es un máquina, ya lo tiene todo cortadito, preparado, que de hecho anoche, desde las 8 hasta las 11, nos estuvieron dando allí preparándolo todo. Y pues claro, el Recio allí, intentaremos explicar un poquito la temática del concurso, no enfocado en el concurso, porque la idea que tenemos, o por lo menos la idea que yo tenía, ya que tenemos la oportunidad de ir a un programa de televisión que se ve en toda Andalucía, es fomentar Ubrique. Y dentro de Ubrique, un plato típico que está un poquito olvidado, que son las migas. Porque te metes en Ubrique, te metes en Ubrique en gastronomía y te vienen los caños de las migas. La verdad que las migas en Ubrique, ahora sí, pero antes estaban un poquito como olvidadas, ¿me entiendes? Entonces eso, decimos, bueno, esta es la oportunidad, ¿no?, de fomentar el concurso, porque gracias a Dios esto se nos va a ir de la mano cualquier día, pero enfocarlo a la gastronomía de Ubrique, y ese es el sentido. Y así claro, que, pues por eso, no, aparte, no es solamente nuestra asociación. Viene Antonio Sierra, nos acompaña, hoy perdón, Antonio Recio, nos acompaña Manolo Sierra, viene también Gonzalo, porque uno de los requisitos que nos dijeron también es que si podíamos llevar a dos personas algo más mayores para que hablen un poquito sobre el origen de las migas, de cuando se hacían en el campo y demás. Y por eso pues, nos acompañan también Manolo Sierra y Gonzalo. El motivo de abrirlo al resto de colectivos de Ubrique. Por tanto, como nos dices, las migas ya van para Sevilla, las llevé ahí algunas hechas, ¿no? Prácticamente, solo le faltaría el pan, ¿no? El pan, nada más. Y el agua. Y allí, bueno, pues claro, durante esa media hora que estaréis participando en el programa, haréis un poco el proceso, pero claro, ya como no da tiempo terminarla, pues ya presentaréis esas migas que lleváis medio preparadas, evidentemente. Exactamente. Esas migas que no, si mal no recuerdo por la noche, que no sé si llevan 6 kilos de pan, ¿eh? Que son una señora amiga, porque esa amiga después, nosotros ya salimos del directo, seguirá el programa, me imagino, y después, eso sí, esa amiga, no sabemos si entraremos también en antena o no, se van a repartir entre todo el público que asiste, allí, para que por lo menos prueban las migas. Una degustación. Eso es lo que me han dicho. Bueno, pues en definitiva, y bueno, a destacar, ¿no?, que vais a ser embajadores de nuestra localidad, como tú comentabas además, ¿no?, al margen de lo que son las propias migas, que también, pero bueno, que lo que quería, evidentemente, ¿no?, dar promoción a Ubrique y a su gastronomía. Efectivamente, porque mira, nosotros tenemos las camisetas nuestras, claro, no, vamos, tenéis que poneros algo así que no sea muy llamativo, pero que haga referencia a las migas. Dimos, bueno, pues las camisetas nuestras, mira, las camisetas pone concurso de migas y en chiquitito pone Asociación de Vecinos Cotomulera. Y dijimos, bueno, si vamos en nombre de Ubrique, porque es nuestra idea, tiene que figurar Ubrique por algún lado. Entonces fue cuando abrimos también, Ubrique se nos ofreció, nos ha hecho 5 camisetas y lleva pues el logo de la asociación del concurso y aparte lleva Ubrique, que de eso se trata, de fomentar pues Ubrique. O sea que habéis pensado en todos los detalles. Ese detallito lo ha tenido también, gracias al Ayuntamiento, no la hay. Pues nada, por tanto, como decimos, en colaboración con el Ayuntamiento, la Asociación de Vecinos Cotomulera, que a través de, con diversos integrantes, ¿no?, además participantes, porque Antonio Recio es de los que es fijo en el concurso de migas, sí, y bueno, habéis echado para adelante, ¿no? Os decía que Antonio nos viene acompañando desde los inicios, claro. Es como un hijo ya está adoptado ya. Es de la barrera del sacrificio, pero lo había adoptado allí en Cotomulera, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, ya te digo, como la idea es esa, la idea era de decir, bueno, si vamos ahí en nombre de Ubrique, hay que invitar a más colectivos, hay que darlo, hay que abrirse, ¿no me entiendes? Y buscar pues gente de todo. Por ejemplo, Manolo, tiene ya bueno, representantes de otros colectivos, Antonio Mefio también, el Gonzalo también, de la Mariana Mira Sierra, ¿no me entiendes? Y más no, porque es que no podemos ir más. Le dijimos que íbamos a ir cinco, porque serían dos de la asociación, Antonio como chef, Gonzalo y Manolo, y es lo que habíamos hablado. La idea mejor nuestra hubiese gustado y que hubiese venido más gente. Pero claro, dijimos en principio que cinco, pues claro, ya no queremos llegar allí tampoco y dirán, ¿dónde viene esta gente? Había gente que viene aquí para hacer una misa. No sé si vais a hacer alguna referencia también al sector de la piel o tenéis pensado algo. Hombre, habrá de Ubrique, no habrá de... Esa es nuestra idea. Hablar de Ubrique y no hablar de los artesanos de la piel es como, para eso no vaya. ¿Entiendes o no? Eso es nuestra intención. Lo mismo llegamos allí y no hablamos ninguno, también te lo digo, porque es que es la primera vez que nos pasa. Nunca nos hemos visto en un plato de televisión. Y eso no es hacer lo que uno quiere y cuando quiere. Y me imagino que eso que dirán, bueno, pues tú vas a hablar, dirás esto... Le diremos, evidentemente, mira, que nosotros queremos hablar de un poquito de Ubrique con la marroquinería, que nos lo permitan o no, pero esa es nuestra intención. Ya te digo, mismo llegamos allí y dicen, no, aquí no habla nadie. Ya, pues bueno, allí todo el mundo calladito. Bueno, vosotros a lo que podáis, perdido. Claro que sí. Y con decisión, porque con poco tiempo, os habéis montado en el carro de intentar, hombre, porque al final es el objetivo, ¿no?, de intentar promocionar a Ubrique, a su gastronomía. Y bueno, pues seguro que va a ser una gran promoción la que realicéis esta tarde, recordamos, desde 4 a 4 y media, dentro de lo que es el programa La Tarde de Juan y Medio, ¿no? Exactamente, nos dicen que la presentación, el realizador, fíjate tú, ahora se me ha venido a la cabeza quién es el que nos dice, el realizador fue el que nos llamó después. Sí, mira, la idea, según nos dicen, dice que este programa empieza a menos cuarto, habrá un cuarto de hora aproximadamente, que es la presentación que hace Juan y Medio, y a continuación seríamos cuando entremos nosotros en directo. También mi idea es no solamente hablar del concurso de migas, si me dejan, también quiero hacer referencia a la fiesta gastronómica, a la chorizada, a tortilla, a la jamoná, a ver si no me quedo ninguno detrás, porque ya te digo, esto de la tele da yuyu, ¿eh? La radio más o menos no tenemos cogido el truco, pero... Aquí estoy acostumbrado ya, ¿no? Ya, ahí está medio. Bueno, pero pues... La tele te da yuyu. Vosotros ya habéis planificado más o menos todo lo que vais a intentar, evidentemente darle publicidad, todo lo que son los grandes eventos en nuestra localidad, y lo veremos esta tarde. La verdad es que vamos a dejar ya a Antonio porque se está preparando, ha sido terminar de su trabajo y preparando, mientras se estaba preparando dice, pues hablo contigo porque ya se marchan para Sevilla y podíamos tener dificultades en el camino. Poniéndome los calcetines hoy, para que veas. Bueno, pues la otra alternativa era hablar mientras ibas en el coche con otra persona conduciendo, evidentemente, pero podía haber el problema de la cobertura. Así que Antonio, tal y como han demostrado, son echados para adelante junto a Antonio Recio y el resto de personas que van a acompañar en el día de hoy. Era ayer o hoy y sabían que era una buena oportunidad para promocionar no solo la gastronomía, sino en general a nuestra localidad en toda Andalucía y no han querido desaprovechar esa ocasión. Así que enhorabuena, Antonio, como siempre, por estas iniciativas. Por estar siempre ahí, por vuestro esfuerzo y nada, que estaremos atentos esta tarde escuchando Radio Ubrique con la programación que haya como siempre, pero también viendo la tele, evidentemente, Canal Sur de 4 a 4 y media y seguro que voy a dejar el listón altísimo de nuestra localidad, así que muchísimas gracias como siempre y un abrazo muy grande para todos. Vean, pues ya te digo, esa es nuestra intención. Como sí. Condición, podemos decir, nos hemos puesto de todo de que no nos podemos traer novia, ¿eh? Eso sí, no lo hemos puesto. pues la temática del programa de Juan y Medio, que todos seguro que conocen, evidentemente. Pues vosotros ya vais con pareja, ¿no? Nosotros vamos ya, y vamos a ir formalitos ya, ¿eh? Ya nosotros que se olviden las abuelitas de allí que. que no, que lo tienen todo perdido. Pues nada, Antonio, hombre, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos, sin ningún tipo de problema siempre, poniéndonos las máximas facilidades. Y nada, que vaya todo perfecto, que disfrutéis también, que es de lo que se trata esta tarde allí en Canal Sur. Y bueno, pues un abrazo muy grande para Antonio, para Manolo, para todos los integrantes, Gonzalo nos decías también, para todos los integrantes de esa expedición ubriqueña que hoy nos va a representar en la tarde de Juan y Medio en Canal Sur de 4 a 4 y media. Antonio, muchas gracias por habernos acompañado. Venga, a vosotros. Buenas tardes. Antonio Ponce, como saben, secretario de la Asociación de Vecinos Cotumulera 46, que ya decimos, han sido invitados para que hagan una demostración en vivo de unas migas allí en Canal Sur, en el programa de la tarde de Juan y Medio, de 4 a 4 y media. Vamos a poder verlos. Además, Antonio, bueno, pues como nos comentaba Antonio Recio, que va a ser el chef de estas migas, Manuel Sierra, Gonzalo también nos comentaba por parte de la Asociación Mirasierra. Bueno, pues y en definitiva, diversos representantes de nuestra localidad que van a hablar de las migas y también, por tanto, de Ubrique. Bueno, pues una cita que queríamos recordarles y que, bueno, pues hemos podido ofrecerles a través de la presencia, a través del hilo telefónico de Antonio Ponce. Nos vamos a quedar aquí, hacemos un alto en el camino, pero vamos con más iniciativas. En los próximos minutos, por ejemplo, nos vamos a marchar hasta la barriada del Sacrificio para hablarles de ese concurso de pintura que tiene lugar este fin de semana, dirigido, enfocado a aficionados. Mañana es cuando se entregan las obras, así que haremos ese recordatorio para toda aquella persona que quiera participar.